Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En estos momentos arranca la semana deportivamente hablando, como siempre, los lunes con el resumen de la jornada futbolística y un pequeño avance de lo que nos dejó el fin de semana. En este caso, tenemos que hablar de fútbol y tenemos que hablar de la segunda victoria del Ubrique Unión Deportiva, segunda victoria consecutiva, primera en casa, en este caso, ante el Torno por un cómodo 4-2. El Ubrique Unión Deportiva, que vuelve por sus fueros de temporadas anteriores y está demostrando, al menos en estas dos últimas jornadas, que le está cogiendo el ritmo a esta segunda a andaluza. El equipo ubriqueño, que se adelantó muy pronto en el marcador gracias a un golazo de libre directo de Francis, a los 7 minutos de partido prácticamente, en torno al cuarto de hora lograba empatar el conjunto del Torno, de la pedanía jerezana, ponía las tablas en el marcador, pero poco sobre la media hora, antes del descanso, antes de que terminara esa primera parte, Francis de nuevo adelantaba a los suyos. Ya en la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva llegó a ponerse con un 3-1 y a disponer de un penalti para terminar de matar el partido. Lolo lanzó la pena máxima, donde me parece, daba más la impresión de que fue un auténtico paradón del portero que fallo del lanzador. La cosa es que el balón no entró en la portería, pero poco después de nuevo Francis pondría ya el definitivo 4-1 con el que ya se terminó de matar el partido. Antes el 3-1 lo había conseguido Álvaro González. Acortaría distancia ya en los últimos minutos el conjunto del Torno 2009, cuando ya el Ubrique Unión Deportiva había bajado un poquito el nivel gracias a esa ventaja de la que gozaba en el marcador, a ese 4-1. Bueno, pues eso, como decimos, es lo que nos dejó una importante noticia, un importante resultado de un Ubrique que sube ya hasta la quinta posición de la tabla clasificatoria. El resto de la jornada, pues, nos dejó la derrota del Atlético Curi Senior femenino por 4-1 en el Puerto ante el equipo del Doña Blanca, en un partido que, bueno, se adelantaron las locales en el minuto 11, lograron empatar las ubriqueñas de nuevo por mediación de Paula Roldán, pero un poco le duró la alegría porque tan solo 3 minutos después se ponía otra vez por delante el Doña Blanca y se iba ya al descanso con una ventaja de 3-1. El 4-1 llegaría en la segunda mitad. En la categoría cadete, victoria contundente del Deportivo Ubriqueño por 6-0 ante el conjunto del Olvera. Un resultado que mantiene al conjunto que dirige José Antonio Favero en la tercera posición de la tabla clasificatoria. En la tabla clasificatoria. En lo que es esta misma categoría, el Ubrique Unión Deportiva venció a domicilio al San José Obrero por 1-2. En categoría infantil, el Deportivo Ubriqueño cayó 4-6 en casa ante el Alcalá del Valle, mientras que el Ubrique Unión Deportiva venció por 0-2 al Atlético San José. Por su parte, el Atlético Curi también cayó en casa por 0-4 ante el Villamartín. Lo referente ya a la tercera andaluza alevín, se estrenaba este fin de semana, el Deportivo Ubriqueño venció 3-5 al Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Atlético Curi también conseguía la victoria en su estreno ante el Villamartín por 2-7. Eso en lo que se refiere al fútbol. También este fin de semana hemos tenido citas interesantes de ciclismo, pues la Gran Fondo Costa del Sol, que se disputaba en Estepona este pasado sábado y en la que participaron pues casi una decena de ubriqueños, en una prueba que contaba con un tramo cronometrado en el que el mejor de los locales fue Juan Carlos Vázquez, que empleó un tiempo de 49 minutos 55 segundos. El vencedor fue Fernando Romera con un tiempo de 37 minutos 19 19 segundos. También hubo una cicloturista, Vía Verde, en Puerto Serrano, donde participó un ubriqueño, un viejo conocido, Miguel Santos Orihuela, que quedó en quinta posición. Y la última prueba del circuito nocturno de carreras populares de la Diputación Provincial de Cádiz, que tenía lugar en Jerez, y donde el ubriqueño Juan María Ordóñez terminó en cuarta posición de la general, primero de la categoría senior, Isaac Cañamaque, duodécimo de la general, segundo de su categoría, y David Domínguez, vigésimo cuarto de la general, sexto de su categoría. Estamos hablando de la distancia de 15 kilómetros, también había pruebas de, en este caso, de 5 kilómetros, donde lo más reseñable fue la segunda posición en la categoría Master 35 de Natalia Denis, cabezas a Acuña. Además, hubo más corredores ubriqueños en esta prueba, que era la última del circuito y que nos deja a Juan María Ordóñez como tercero de la clasificación general y primero de esa categoría señora. Bueno, pues más cosas que ya iremos adelantando los próximos días. Nosotros ya hoy nos quedamos de forma inmediata hablando de fútbol. Vamos a quedarnos con ese Ubrique Unión Deportiva, el Torno 2009, que se disputaba en la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo, que terminaba pues con esa victoria del Ubrique Unión Deportiva por 4-2. Se agradece que el equipo haya cogido ya esa dinámica positiva, ¿no?, a la que en otras temporadas nos tenía acostumbrados, sobre todo ganando partidos con cierta comodidad y holgura en el marcador. Del 0-3 de la pasada semana se pasa al 4-2 de este y pudieron caer algunos goles más. Hablamos de una primera mitad en la que ambos equipos, tras los primeros minutos de tanteo, buscaban hacerse con el dominio del balón. También esperábamos un Torno 2009, según nos habían dicho, pues tenía jugadores de calidad y que les gustaba tocar y buscar la posesión, aunque podemos decir que en cierta manera abusó de los balones largos, ¿no?, del juego directo. Y bueno, también pudo hacer daño al conjunto ubriqueño. Un conjunto ubriqueño que se adelantó muy prontito. En el minuto 7, ya decimos, no había un dominador claro hasta ese momento. Una falta lateral al borde del área que se encargó de lanzar Francis. Cuando todos esperaban el centro, pues lanzó directamente a portería. Y tras estrellarse con el larguero, se coló dentro de la misma. Hubo duda, pero quien no dudó fue el árbitro, que concedió gol, lo vio claro que el balón había traspasado la línea de la portería. Era el minuto 7, unos 10 minutos después el Torno, que bueno, estaba ahí intentando percutir por banda, pues en una buena internada por la banda derecha, terminó con un centro. Álvaro González cortó el centro, el balón se estrelló en el poste de su propia portería y fue a caer a los pies de Sebastián Guillén, que fue el jugador del Torno 2009 que puso el empate en el marcador. Solo tuvo que empujar el balón, una posición franca y la verdad bastante a favor para conseguir ese empate a uno. Bueno, durante unos minutos pudo cundir la duda, pero la verdad es que no se vino abajo el Ubrique Unión Deportiva. No estaba creando tampoco excesivas ocasiones en esta primera mitad, pero llevaba el peligro. ¿Cómo? Fue en la jugada en la que conseguía el 2-1. En este caso tuvo el mismo protagonista Francis, que tras un tiro, en una jugada, digamos, dentro del área del equipo jerezano con varios rechaces, lo intentó de primeras Francis y cortó un defensa, lo intentó con un tiro, decimos, cortó un defensa, de nuevo le volvió a caer el balón y en la segunda ya no falló y puso el 2-1. Insistimos, una jugada, como hemos dicho, dentro del área del Torno con ese balón suelto y que no terminaba de despejar. Le faltaba quizás contundencia a la defensa visitante para despejar esa jugada. Y prácticamente poco más nos dejó esta primera mitad, porque a partir de ahí ya el Torno, que había dado también sensación de peligro, jugando con balones largos a la espalda de la defensa, pues casi que no es desaparecido del terreno de juego, pero como que bajó un poco el ritmo. Y bueno, pues así se fue el partido al descanso. Arrancaba la segunda mitad y lo hizo con el Ubrique Unión Deportiva, digamos, apretando un poquillo más e intentando definitivamente sentenciar el choque. Lo tuvo en sus pies Lolo en el minuto 51, una jugada que iniciaba el propio Alberto, el meta, el portero del Ubrique Unión Deportiva. Llegaba a Josué, que pasaba a Lolo por banda, un pase a la banda, al hueco. Lolo se internaba en el área, recortaba a su defensor y lanzaba el balón que tocaba al portero y se estrellaba en el larguero. Esa una jugada clara que tuvo ahí el extremo ubriqueño, que se encontró, pues, como decimos, un lanzamiento perfecto y esa mano del portero visitante. Como decimos, fue en el minuto 51, pero solo hubo que esperar dos minutos más para que llegara ese 3-1. Un córner que sacó el Ubrique Unión Deportiva y que, bueno, ahí no se sabe muy bien, hubo una falta de entendimiento dentro del área chica. La cosa es que Álvaro Barragán, pues por ganas y por pelea, pues logró meterse ahí, tocar el balón, tocarlo con el cuerpo y meterlo dentro de la portería y poner el 3-1, que dejaba las cosas muy muy cómodas, muy claras ya para el Ubrique Unión Deportiva, muy a favor, porque bueno, pues luego alguna que otra jugada tuvo el conjunto del Torno 2009, por ejemplo. En el minuto 61, en este caso, Julio mandaba alto una pelota desde dentro del área, un balón que le llegó con todo a favor y se fue por encima del larguero. Luego llegaría otra jugada clara para el Ubrique Unión Deportiva, en este caso hablamos del minuto 70, en una jugada en la que Mario llegó a internarse en el área del equipo rival y era derribado. Penalti, claro, penalti a favor para el Ubrique Unión Deportiva, que se encargó de lanzarlo Lolo y que detuvo el portero en una buena estirada. 3-1, seguía el marcador, no llegaba el 4-1, hubo que esperar hasta el minuto 77 para que una buena jugada de Peluca por el centro terminara con una asistencia a Francis, que no perdonó delante del portero visitante y puso el definitivo. Vuelvo a decir definitivo, no fue así, él puso el 4-1 y decimos definitivo porque fue el gol que sentenció ya el partido y ya se pudo dar por acabado, quedaban 10 minutos para el final. El Ubrique Unión Deportiva pudo ampliar la diferencia, tuvo ocasiones a la contra, la verdad que tuvo ocasiones para haber conseguido un marcador más escandaloso. Y el Torno 2009 lo intentaba, aunque con escasa suerte, salvo a falta de 5 minutos en el 85, que acortaba distancia tras también una jugada con varios rechaces en el área del Ubrique Unión Deportiva. Y en este caso Mario Barcés puso el definitivo, ahora sí, 4-2 en el marcador. Como decimos, una victoria no balsámica, pero sí que da mucha confianza al conjunto ubriqueño, balsámica porque no le hace falta, decimos, por eso no es balsámica, una victoria que le permite ahora mismo pues estar en la quinta posición de la tabla clasificatoria. Recordemos, en primer lugar, la expedición ubriqueña, por qué jugador estuvo formado, Alberto, que estuvo en la portería, Álvaro Prieto, Gago, Dani Gago, Lolo, Peluca, Francis, Josué, Pedro Pablo, Álvaro González, Juanpe y José Manuel Benítez, Joselito. También estuvieron Pedro Pazo, David Menacho, David Oliva, Mario Chacón, Aníbal, Juan Flores y Julio Sánchez. Ese fue la convocatoria tanto de Mario Casillas como de Miguel Domínguez para este partido. Y los resultados de la jornada de la tercera en esta segunda andaluza fueron los siguientes. Afición Jerez 2, San Bernardo 1, Juventud Saluqueña 1, Vejer Balompié 3, San José Atlético 0, Castellar 1, Ciudad de Cádiz 3, Chipiona 0, Chiclana Industrial 1, Real Balompié de Cariñense 0, Cádiz 1, Tesorillo 2, San Roque 2, Rayo Saluqueño 0 y ese Ubrique Unión Deportiva 4, el Torno 2009 2. Chiclana Industrial manda en la tabla con 9 puntos, 7 tiene San Roque, 6 San Bernardo, Ciudad de Cádiz, Ubrique Unión Deportiva, Afición Jerez, Vejer Balompié, Rayo Sanluqueño y Castellar, hay un ramillete. 4 puntos tiene Tesorillo, 3 el Torno 2009, 2 el Cádiz, 1 Real Balompié Calinense y Chipiona, 0 puntos San José Atlético y Juventud Sanluqueña. El Ubrique Unión Deportiva en quinta posición, insistimos, empatado pues ahí con hasta otros seis equipos. Empatado a puntos pues con San Bernardo y Ciudad de Cádiz, que están metidos en zona de ascenso. Y precisamente el conjunto del San Bernardo será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Nosotros tras el partido tuvimos la ocasión, como siempre, de recoger las impresiones de los protagonistas y en primer lugar nos quedamos con Francis, el protagonista del partido, sin duda, con esos tres goles, con ese hat-trick que terminó dándole la victoria a su equipo. Francis, pues nos comentaba eso, que tenía muchas ganas, tras el tropiezo de la primera jornada, de conseguir una victoria contundente, cómoda y bonita, ¿no? Un buen partido aquí en Ubrique ante su parroquia. Y que bueno, pues es lo que estaban contentos porque al fin y al cabo es lo que habían conseguido. Según nos comentaban, pues obviamente les había afectado en ese debut liguero las dos semanas de fiesta en la que no pudieron entrenar con normalidad y que en esta ocasión pues habían estado más tranquilos y ya sobre el terreno de juego pues parando más el balón, jugando más por abajo, sin jugar al pelotazo, y que eso es la filosofía que le inculca a Mario, es lo que siempre nos han comentado que es lo que le llevaría al equipo a sumar puntos. Escuchamos a Francis. Bueno, y estamos con Francis después de esta primera victoria del Ubrique Unión Deportiva en casa. Francis, una victoria que teníais ganas y que hacía falta, ¿eh? La verdad que sí, que después de la semana pasada de la victoria, pues queríamos demostrarle a nuestro público que sabíamos ganar aquí también y jugar bien como la semana pasada. Así que la verdad que contento por fin. Francis, yo supongo que el primer partido aquí en el Barbadillo, los nervios, la feria y demás, se ha quedado atrás, era un espejismo y ya se está volviendo a ver al Ubrique, que este año esperamos ver con la victoria de la semana pasada 0-3, esta victoria también contundente y por otro lado también destapándote tu faceta más goleadora, ¿no? La verdad que sí, que lo de la feria quizás no es excusa, pero te tira uno, todo el equipo de fiesta unas cuantas semanas y aunque te cuide, pues, se nota a la hora de entrenar y tal, pero vamos. Que hemos trabajado igual que en feria, seguimos trabajando así y ahora se está viendo el resultado. ¿Te va a llevar el balón? Sí, ahí sí. ¿Qué ha cambiado con respecto al primer partido de liga? La verdad que hemos estado más tranquilos, intentamos jugar menos al pelotazo. La semana pasada sí que tuvimos mejores partidos, la bajamos más. Y quizás nervios, un poco de tensión a lo mejor a la hora de tener más el balón, pero es eso lo que poquito a poco tenemos que quitarnos. Yo creo que uno de los cambios, como Mario Castilla nos comentaba, entrenador del Ubrique, era que el primer partido renunciaste a vuestro estilo, abusaste del balón en largo. La semana pasada ya empezaste a jugar más combinando, jugando por bajo, se vio el resultado, hoy nuevamente se ha visto. Yo creo que por ahí pasa la línea de juego, ¿no? Renunciar a los pelotazos y sacar la pelota desde atrás. Sí, la verdad es que no lo tiene más que dicho, que por arriba no vamos a ganar nada, ni nosotros sabemos jugarla por abajo y poquito a poco lo intentamos, aunque hay fase en el encuentro que nos liamos a pelotazos y desconectamos un poco, pero poquito a poco vamos a intentar cambiarlo, ¿no? Jugar más por abajo. Se está viendo más al B del año pasado que al A, lo digo sobre todo porque se están ganando al menos estos dos últimos partidos, no digo cómodamente, pero sí más tranquilos, ¿no? Son victorias, bueno, digamos, con diferencia, no agónicas. Sí, la verdad que es lo que queremos del primer momento, intentar ganar más cómodamente, no sufrir tanto como el año pasado quizás. Y la verdad que aquí no diferenciamos ya ni el Benela, aquí venimos todos, que los entrenamientos son para verlos, que cada uno se parte la cara a los entrenamientos y el que más se merece el guapo es el que está, el que más hace fuerza. Pero vamos, que sí, que hay buena rivalidad, que todo el mundo quiere ganarse el puesto y es lo bueno de este año. Sí, es que se os ve muy cómodo con el balón. Sí, hombre, la verdad que sí, hemos hecho un equipo muy compacto en todas las líneas, los cambios que entran es igual que el que sale y la verdad que muy bien. Pues nada, Francis, muchas gracias y enhorabuena. A ustedes, un abrazo. Y ahí estaban las palabras del jugador ubriqueño, ayer protagonista Francis en esa victoria de su equipo. Por su parte, el segundo entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, también se mostraba satisfecho con el juego de su equipo y ese cambio de imagen con respecto al partido de la primera jornada. Insistía en que los partidos no dejan de ser el reflejo de los entrenamientos, que ahora se está entrenando muy bien con un grupo amplio, un grupo comprometido, y que, hombre, pues que eso se tiene que notar de alguna manera. Sobre el partido, pues decía que sobre todo le había gustado la actitud del equipo tras el empate, el gol del empate del conjunto del Torno 2009, que en ningún momento se vino abajo, sino que fue de nuevo buscando el gol que le pudiera poner en ventaja en el marcador. Decía que, bueno, en la segunda parte sí habían tenido algunos minutos en los que el balón le duraba poco, pero bueno, ya era con un marcador amplio y cómodo. Y bueno, pues también nos insistían que también se habían creado bastantes ocasiones de gol. Pues el equipo, que funcionó ayer de lo lindo y que, para en opinión de Miguel Domínguez, todavía tiene margen de mejora. Escuchamos a Miguel Domínguez. Estamos con Miguel Domínguez, entrenador de Lubricación Deportiva. Miguel, tras un mal inicio, por llamarlo de alguna forma, aquí Liguero en casa, un debut no el esperado, pero ya se fue cogiendo un poquito el ritmo, se fue cogiendo la forma, victoria la semana pasada contundente, hoy de nuevo una nueva victoria contundente. Yo supongo que esto es lo que se espera de Lubricación Deportiva esta temporada, ¿no? Hombre, está claro que lo que queremos todos es ver partidos como el de hoy, ¿no? Los de la semana pasada. Y claro, y todavía este equipo tiene mucho margen de mejora, ¿no? El primer partido fueron dos semanas de feria y fiesta y creo que pasó un poco de factura, ¿no? Pero ya el equipo, en el momento que hemos entrado otra vez en una buena dinámica de entrenamiento y la continuidad, pues se está refrendando, ¿no? Ahora ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, ¿no? Ahora hay que seguir con este camino y saber que todavía el equipo tiene mucho margen de mejora. ¿Cuál era el plan de hoy ante un equipo como el Torno, que yo recuerdo que en años anteriores sí abusaban más del juego directo, pero hemos visto que también es un buen equipo, ¿no? Sí, hombre, sabíamos que tenía buen equipo, ¿no? Al final del verano, pues han recuperado tres o cuatro jugadores que tenían jugando en División de Honor y Zabito, ¿no? Un equipo que en la primera parte sí creo que han abusado demasiado de balón directo, ¿no? A lo mejor en la segunda jugada tampoco es que nos hayan creado, ¿no? Y nuestra idea estaba clara, ¿no? Nosotros tenemos nuestra filosofía y la idea que queremos es intentar jugar fútbol y hacer un juego bonito, ¿no? Que es lo que creo que es nuestro objetivo. Se ha puesto muy, muy pronto de cara al partido con ese gol de Francis de falta. Pero enseguida ellos, poco después, empataban, ¿no? Ahí ha habido un momento de titubeo, pero de nuevo Francis, ¿no?, ha conseguido enmendar la situación. Sí, creo que, hombre, ponerte a favor, ¿no?, en estas categorías es muy importante, siempre estar a favor, ¿no? Luego, por ejemplo, nos han empatado y ya no es lo mismo ponerte tú por detrás que ponerte por delante, ¿no? Creo que hasta el momento habíamos salido bien plantados al campo, ¿no?, y vino el gol rápido. Y luego, después del empate, pues lo que una de las cosas más me ha gustado ha sido el equipo, ¿no? Que en ningún momento ha caído, y al revés, ¿no? Hemos ido hacia adelante y hasta que hemos conseguido el 2-1, ¿no? En la segunda parte sí que ha habido unos minutos, ¿no?, que no hemos tenido el balón, ¿no? Nos duraba un poco el balón y por eso creo que hemos caído un poquillo, ¿no? Pero luego la segunda parte ha habido bastantes momentos buenos, ¿no? Recuerdo una jugada que hemos sacado desde Alberto, que es la que ha terminado con el disparo de Lolón en el larguero, ¿no? El penalti, que ha sido una buena parada del portero de ellos, que podía haber roto antes el partido, ¿no? Y luego, hombre, esto no sabíamos que es un equipo duro y que quien les quiera ganar, pues tiene que hacer las cosas bastante bien. Hemos visto también a Nubrique en los últimos dos partidos con mucha pegada, 7 goles en dos partidos. Eso también es algo que cambia con respecto al año pasado, que este año está materializando algo más. Sí, claro, durante todo el año habrá momentos que a lo mejor peguemos de falta de gol, ¿no? Pero ahora, por ahora, está muy bien, ¿no? Un partido desde hoy hemos metido 4 y han podido hacer algunos más, ¿no? Y la semana pasada sí que la verdad que hicimos un muy buen partido y metimos 3, ¿no? Es importante, ¿no? Y lo bueno es que vayan metiendo goles jugadores diferentes, ¿no? Es decir, que es muy importante para el equipo y se tiene que hacer notar, ¿no? Mientras más goles metas, más señales de que más puntos vas a conseguir. Hemos visto también muchos cambios, como siempre. Uno de los símbolos de este equipo es que va cambiando, va rotando jugadores durante el partido. Hemos visto a Julio delantero, hemos visto a Menaso delantero, a Peluca. Esas posiciones están cambiadas también, supongo que por la baja de Parra, ¿no? Hombre, hoy teníamos la baja de Parra, ¿no? Entonces, pues claro, como quien dice, los dos delanteros que tenemos, bueno, aunque no hay posiciones concretas para ningún jugador, ¿no? Pues ellos lo saben, que si tienen que jugar un día en una posición determinada, van a jugar, ¿no? Pero, pues, por con las circunstancias, hoy no teníamos a Parra, ¿no? Pues sí, ha estado Menaso, ¿no? Ha estado bien, Julio, que ha estado muy bien también arriba, ¿no? Y es bueno, ¿no? Es bueno que vaya habiendo diversidad donde podés escoger, ¿no? Y tener jugadores, como quien dice, como comodines, ¿no? Que vayan jugando en un sitio, en otro, otro. Y respecto a lo de los cambios, pues creo que viene bien, ¿no? Porque si se sale con una intensidad como queremos, ¿no? Como requeremos, ¿no? Tienen la opción de poder hacer los cambios. Un banquillo grande, ¿no? Largo, pues, pues es bueno todo para el equipo, ¿no? Que se da cuenta que si a lo mejor va a uno y me, el que entra, pues vuelve el equipo a subir, ¿no? Y la verdad que muy contento hoy. Miguel, la base de este equipo es la del senior, del B del año pasado, la mayoría de los jugadores que están debutando en la categoría y que veo que están respondiendo bastante bien, ¿no? Incluso, digamos, esa dinámica de juego, ese, esa característica que se ha visto hoy, ellos ya la traían el año pasado de serie. Sí, claro, ¿no? Va con lo que se ha hecho la fusión de los dos, ¿no? Pues la verdad que el equipo lo nota, ¿no? Y se va, que también lo más importante es que estrenamos 20 jugadores, ¿no? Años atrás hemos estado con muy poca gente para entrenar y eso, yo creo que eso sí que es una cosa que no puede fallar, ¿no? Faltar, ¿no? Porque ahí es donde está la competitividad, ¿no? El coger bien una forma a un jugador y la verdad que muy bien, ¿no? Y el equipo, sí, entre uno y otro, pues la verdad que se nos estamos acogiendo bien, ¿no? Y ahora hay que seguir. Como te he dicho anteriormente, todavía queda a este equipo, le queda mucho margen de mejora, ¿no? Esperemos que hagamos un año bonito y disfrutemos, que es lo importante, ¿no? Miguel, ya la última por mi parte. Yo supongo que tampoco hay que ahora lanzar las campanas al vuelo, como tú decías, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Un poquito de calma también a la afición, porque esto es muy largo y van a venir también momentos malos y momentos muy buenos. Sí, claro, como en todas las temporadas, ¿no? Nosotros ya la experiencia nos lo hace saber, ¿no? La verdad que ahora estamos bien, pero nada más que hemos empezado lo he dicho, ¿no? Que no, el primer partido ni éramos malísimos, ni ahora somos buenísimos. Nosotros toda la semana, el domingo es el examen y es el que hay que aprobar, ¿no? Hacer las cosas bien, ¿no? Ahora esta semana tenemos un campo complicado, ¿no? Que es donde, que en San Bernardo, ¿no? Pero que sí, y allí con nuestras armas, pues seguro que vamos a tener opciones de traernos los tres puntos. ¿Tú compartes la opinión con Peluca sobre que el equipo este año tiene que pelear por estar arriba? ¿Que el ascenso tiene que ser el objetivo? Hombre, ahora mismo hay que ir primero, no marcando un objetivo tampoco como el ascenso tiene que estar, ¿no? Puede ser una presión innecesaria, ¿no? La verdad, ¿no? Y esas presiones no son buenas, ¿no? Hay que ir viendo cómo va transcurriendo semana tras semana, ¿no? Lo que sí que es importante, si queremos estar arriba, hombre, todos jugamos para ascender, ¿no? No, aquí no venimos ninguno a echar ratito, venimos para ascender, ¿no? Y lo que está claro que la semana tras semana nos va a ir diciendo dónde estamos, ¿no? Lo que sí que es importante meterse en el momento que salga el escalón, como todos los años que se hace, ¿no? En el escalón está la parte de arriba, ¿no? Que será más fácil, ¿no? Pero no creo que hay que marcarnos. Ahora mismo el objetivo creo que es disfrutar, como lo que se está haciendo, ¿no? Y ya todo vendrá, ¿no? Recuperar el ambiente. Exacto, ¿no? Y ya vendrá todo poquito a poco. No meternos una presión de querer conseguir el ascenso sí o sí, ¿no? Poquito a poco y con buena letra. Miguel, muchas gracias. Por último, tuvimos también la ocasión de hablar con el capitán del torneo 2009, con Julio Gutiérrez, que bueno, pues se mostraba triste, ¿no?, por no haber conseguido puntuar en Ubrique. Nos comentaba que, bueno, en su opinión, a su equipo le había faltado contundencia, sobre todo contundencia atrás y saber imponerse los balones divididos al conjunto rival. Y, bueno, más o menos, a modo de resumen, decía que no habían tenido las ideas claras durante el partido. Además, insistía en que tras el empate el equipo vivió sus mejores minutos, pero que luego el 2-1 hizo que se vinieran un poco abajo y ya, pues, con el tercer gol, que decía, pues, que se lo habían metido ellos mismos, prácticamente el equipo ya no tuvo capacidad de reacción. Comentaba pues precisamente que él consideraba que los goles del Ubrique Unión Deportiva habían llegado todos de fallo de sus equipos, condicionado, digamos, o por el Ubrique Unión Deportiva, por el juego del Ubrique Unión Deportiva, pero al fin y al cabo por fallos del conjunto del torneo 2009. Escuchamos a Julio. Bueno, estamos con Julio Gutiérrez, que es el capitán del torneo 2009. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un partido el de hoy que veníais con mucha ilusión de sacar algún punto de Ubrique y finalmente se habéis quedado con las ganas, ¿no? La verdad que sí, porque venimos de hacer dos partidos muy buenos. Uno en Caza ganamos 2-0 el Tesorillo, contra el Rayo Sanluqueño perdimos, creo que no nos merecimos perder. Tuvimos muchas ocasiones y en el último minuto nos metieron. Aquí sabíamos que veníamos a un campo difícil, de muchas segundas jugadas. Y prácticamente yo creo que los goles de Lubrique ha sido fallos nuestros, pero claro, esos fallos lo han buscado ellos, que no lo ha propiciado a nosotros. ¿Qué lectura haces del partido entonces? ¿Por qué hoy se vais de vacío de aquí? Yo creo que nos vamos porque nos ha faltado contundencia. Atrás nos ha faltado contundencia, balones divididos nos lo han ganado ellos. Cuando teníamos que despejar la jugábamos, cuando teníamos que jugarla la despejábamos, no teníamos la idea clara. Julio, no sé si conocías la reestructuración que ha hecho este año el Lubrique Unión Deportiva, con dos equipos que están fusionados, un equipo nuevo que inicia en una categoría nueva. ¿Os esperabas ya en Lubrique así? ¿Lo tenías estudiado o no sabíais que hoy ibais a encontrar? Yo estudiado no lo tenía, yo he preguntado sobre Lubrique y me comentaron eso, que atrás son un equipo contundente, gente joven pero contundente, y de medio campo para arriba tiene mucha calidad, y así ha sido, se ha demostrado. Habéis puesto muy pronto por detrás en el marcador, con una jugada a balón parado, habéis podido reaccionar, habéis empatado y ahí quizás hayan visto vuestros mejores minutos, pero os ha faltado ese puntito, ¿no?, para aprovechar. Yo creo que antes del 1-0 lo hemos tenido medio controlado, ha sido pronto, pero no nos han creado muchas ocasiones. Ergo ha sido como lo veníamos diciendo, cuidado al balón parado, cuidado la segunda, no hacemos falta borde área, y así ha sido Ergo, una falta. Muy muy temprana ha sido el gol, después hemos empatado y después el segundo gol ya creo yo que nos hemos venido un poco abajo. Ya el tercer gol no lo hemos metido nosotros, ya el equipo se fue un poco arriba y ya llegó el cuarto que ya nos mató. Ahí discrepo un poco, Julio, porque a pesar de que llegó el cuarto, incluso llegó un penalti también, metisteis el 4-2, incluso tuvisteis después una jugada donde hubo un barullo en el área en un córner, pudisteis marcar el 4-3. Tampoco se ha venido tanto bajo el equipo, ha luchado hasta el final buscando, no sé si sí, llegar claro, al empate, pero más o menos morir con las botas puestas. Claro, yo creo que eso es lo que hemos intentado nosotros, pero es verdad que con el 4-2 el Lubrique se relaja un poco, claro. Y quiera que no, tú te vienes arriba, pero porque es relación del Lubrique. Sí, que la hemos tenido, pero no ha podido ser. Hablas tú de contundencia, de que nos ha faltado contundencia atrás, y adelante en la primera parte habéis dado sensación de peligro, pero luego en la segunda eso os ha faltado, ¿no? La verdad que sí, la verdad que traíamos muchas bajas, porque los tres delanteros de arriba es que no han venido hoy. Dos por lesiones, uno por motivos personales, y prácticamente hemos jugado con Roque, que es un pivote, y un banda delantero. Y se ha notado que nos han faltado los tres delanteros. Julio, ¿cuál es el objetivo este año? El objetivo, antes de nada, la salvación. Después, lo que venga, bienvenido sea. Hay que salvarse lo antes posible. Nos comenta que el equipo se ha reforzado este año bastante bien y que, bueno, lo dices así con la boca pequeña, quizás aunque el objetivo sea la permanencia, ¿tú crees que podéis estar peleando por ahí arriba? ¿Sí? Creo que plantilla hay para estar peleando arriba, pero hay que querer, tener más personalidad. Y yo creo que teniendo un poquito más personalidad hay buen equipo, pero tenemos que creérnoslo. Siempre os habéis hecho fuerte en casa, ¿no? Es donde habéis sacado siempre, digamos, la mayor parte de los puntos y esta posibilidad, ¿no?, de estar peleando ahí arriba. Esa será la clave. Es que yo creo que mínimo para salvarte tiene que ganar a los de en casa. Después, si saca puntos fuera, pues estás más cerca de estar entre los cuatro primeros. Pero lo primordial es ganar en casa. Nada, Julio, muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues nos vamos a quedar con el repaso al resto de partidos que se disputaron este fin de semana. Comenzamos o seguimos en la categoría senior, en la segunda andaluza, pero en la segunda andaluza senior femenina. Una categoría en la que se disputaba la tercera jornada. Ayer al mediodía en el puerto de Santa María se medían el Club Deportivo Doña Blanca y el Atlético Curi, un partido que terminó con victoria de las locales por 4-1. El equipo de Doña Blanca, que se adelantó en el minuto 11, en el 24, Paula Roldán lograba empatar, pero fue un espejismo porque tan solo 3 minutos después, de nuevo, marcaba el conjunto de Doña Blanca y ampliaba esa diferencia en el 30. Con ese marcador se iba el partido al descanso, ya la segunda parte, no hubo reacción ubriqueña y el Doña Blanca se llevó la victoria por 4-1, conseguiría un gol más. Por parte de Atlético Curi, la convocatoria, la expedición estuvo formado por Lorena Ruiz, María del Carmen González, Estefanía Jaén, Noelia Guerrero, Ana Isabel Martínez, Maya Vega, María Sala, María Ramírez, María de la Caridad Saborido, Paula Roldán, Zaida Gutiérrez, María Ángeles Saborido, Leonor Campón, Luisa Arias y Andrea Ramírez. La jornada, pues, nos dejó estos marcadores en la categoría en esta jornada 3. Escuela Bahía San Fernando 8, Benalud 2. Jerez Femina 0, Atlético Sanluqueño 2. Guadalcacín 8, Bolivia 0. La Salle 3, Barbate 0. Juventud Chiclana 1, Zafa San Luis 3. Ciudad de Cádiz 0, San Fernando Isleño 3. Y Arcos Club de Fútbol Academy 2, Cádiz Club de Fútbol 4. Guadalcacín es el líder con 9 puntos, Doña Blanca segundo también con el mismo número de puntos, San Fernando Isleño tercero con 9 puntos. Con 7 tenemos a La Salle y Zafa San Luis con 6, Jerez Femina, Juventud Chiclana, 4 puntos para Algeciras, metida ahí en esa octava posición. Bueno, ya saben que en este caso las clasificaciones se siguen por coeficiente, por eso la novena posición la ocupa la Escuela Bahía San Fernando con 6 puntos, un partido más que el Club Deportivo Algeciras con 2 puntos más, pero ocupa esa novena posición. Décima para Cádiz con 3 puntos, la misma historia, porque el Atlético Sanluqueño es un décimo con 4, y con 0 Ciudad de Cádiz, Atlético Curi, Arcos, Barbate, Bolivia y Benalud. La próxima jornada el Atlético Curi habrá derbi serrano, recibe al Arcos Club de Fútbol Academy. Y en la categoría cadete, pues tuvimos dos partidos. La contundente victoria del Deportivo Ubriqueño ante el Olvera por 6-0. Un marcador contundente. Marcaron, pues en este caso, Jorge Coronel 2 goles, Luis Favero García 2 goles, otro gol de Carlos Domínguez y otro de Alejandro Mesa. 6-0 en ese encuentro. Y también jugaba el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que también se trajo una victoria, en este caso de Jerez ante el San José Obrero. 1-2 fue el resultado final, un partido intensísimo que además se decidió en los últimos minutos en el descuento. Se adelantaba el equipo local en el 24, así se iba el partido al descanso, nada más arrancar la segunda parte. Empataba Carlos Sánchez y en el último suspiro del partido en el descuento, Adrián Trujillo le daba la victoria a su equipo, al Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, buena jornada, la segunda en este grupo 1 de la tercera andaluza cadete, que además nos dejó estos marcadores: Bornense Atlético 3, Villamartín 2, Gédula 2, Calvente 2, Atlético San José 0, Arco 7 y Algodonales 0, Puerto Serrano Atlético 1. Puerto Serrano Atlético líder con 6 puntos, empatado con Arcos Club de Fútbol Academy, Deportivo Briqueño y Bornense Atlético. Quinta posición para el San José Obrero con 3 puntos, los mismos que Ubrique Unión Deportiva y Olvera. Un punto para Calvente, un punto para Gédula, 0 para Villamartín, Alcalá del Valle, Algodonales y Atlético San José. El Deportivo Ubriqueño recibe en esta próxima jornada al San José Obrero B, mientras que al Ubrique Unión Deportiva le tocará jornada de descanso. Vámonos con la categoría infantil y los tres partidos que protagonizaron equipos ubriqueños. Primero, el Deportivo Ubriqueño cayó 4-6 ante el Alcalá del Valle. Un Alcalá del Valle que llegó a ponerse con 0-4 antes del descanso y que en la segunda parte el conjunto ubriqueño estuvo a punto de remontar. En el 48, Juan Diego Fernández ponía el 1-4. Pedro Favero en el 53, el 2-4. Antonio Gil en el 63, el 3-4. Ahí, cuando se quedó a tan solo un gol, volvía a marcar el Alcalá del Valle, el 3-5, pero Pepe Carrasco en el 68 ponía el 4-5, de nuevo incertidumbre, la cosa muy igualada, aunque ya en el minuto 89, pues el conjunto del Alcalá del Valle conseguía el definitivo 4-6. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva venció 0-2 al Atlético San José, un gol en cada parte, el primero obra de Alberto León y el segundo de Juan de la Rosa. Y por último, el Atlético Curi perdió en casa en su debut en Ubrique ante el Villamartín por 0-4. Un partido que ya se rompió en la primera parte porque al descanso se fueron los villamartinenses con una ventaja de 0-3 en el marcador. La jornada además nos dejó los siguientes resultados: Bornense Atlético 0, Florida 4, Olvera 2, Arcos Club de Fútbol Academy 1 y Algodonales 1, Puerto Serrano 1. Alcalá del Valle manda en la clasificación con 6 puntos, empatado con Florida y Ubrique Unión Deportiva. 3 puntos tiene Puerto Serrano Atlético, Arcos Club de Fútbol Academy, Villamartín y Atlético San José. También tienen 3 puntos Solvera y Algodonales. 0 puntos Deportivo Ubriqueño, Bornense Atlético y Atlético Curi. La próxima jornada el Deportivo Ubriqueño se mira al Atlético San José y habrá de nuevo derbi local, derbi ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva Atlético Ocuri. Y concluimos con la categoría que debutó este fin de semana, el grupo 1 de la tercera andaluza Levín, dos partidos con tres equipos ubriqueños. El primero, pues el derbi ubriqueño, el Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño, que terminó con 3-5. De esta manera, pues nada más arrancar el choque, fue el Deportivo Ubriqueño el que se adelantó por mediación de Javier Bautista y puso el 0-1. Poco después, David Domínguez ponía el 0-2 en el marcador, en ventaja para el Deportivo Ubriqueño. Acortaba distancia Mario González y Pedro José Aránegas conseguía empatar en el minuto 40. Luis Barreno volvía a adelantar al Deportivo Ubriqueño en el minuto 50 y David Domínguez marcaba nuevamente y conseguía poner a su equipo con 2 goles por delante, 2-4. Luis Barreno también repetiría el 2-5 en el 65 y en el 69 Jesús González acortaría distancia y lograría ese 3-5. Eso por un lado, y por otro, pues también debutaba el Atlético Ocuri, lo hizo en Villamartín con una contundente victoria, 2-7 ante la Unión Deportiva Villamartín. Se adelantaron los ubriqueños en el minuto 1 con gol de Alejandro Álvarez. Alberto Rubiales conseguía el 0-3. Alberto Rubiales Carabó el 0-2. Alejandro Álvarez el 0-3. Alejandro Fray Díaz Montes de Oca el 0-4, y estamos hablando del minuto 16 en el 19. De nuevo Alejandro Fray Díaz Montes de Oca el 0-5. Acortaba distancia de Villamartín con el 1-5 a la media hora en el minuto 46. Diego José Molero conseguía el 1-6. De nuevo acortaba distancia con el 2-6 el Villamartín y Nicolás Hernández conseguiría el definitivo 2-7 en el minuto 65. La jornada, pues en esta primera jornada nos dejó estos marcadores: Alcalá del Valle 11, Espera 1, Calvente 4, Bornense 3, Alco Club de Fútbol Academy 9, Gédula 0, Puerto Serrano Atlético 2, San José Atlético 4 y Florida 2, Algodonales 2. Lidera la tabla tras la primera jornada, pues los equipos que han conseguido la victoria: Alcalá del Valle, Arcos, Atlético Curi, Deportivo Ubriqueño, San José Atlético y Calvente. 1 punto para Algodonales y Florida, 0 puntos para Bornense Atlético, Ubrique Unión Deportiva, Puerto Serrano Atlético, Villamartín, Gédula y Espera. La próxima jornada tendremos un Deportivo Ubriqueño Florida, un Espera Ubrique Unión Deportiva y un Atlético Curi Alcalá del Valle. Y además de estos equipos, ya el resto, que todavía no han comenzado su andadura en la competición liguera, debutarán. Arranca los juveniles, los cadetes infantiles de la cuarta andaluza, benjamines, alevines de cuarta andaluza, benjamines y prebenjamines. Es decir, vamos a tener ya todos los equipos en liza este próximo fin de semana. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana en torno a las 6 de la tarde. No hay tiempo para más. Aquí estaremos en la sintonía de Radio Ubrique. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.